Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial, la semana pasada Adicto vino aquí muy chulo diciendo que me había traído caramelos de Bolivia y se piró de aquí sin darme ni un puto caramelo. ¿Todo bien por ahí, camarada Adicto? Todo correcto. Hoy tenemos que hablar de unos osos panda que se ve que se ha traído la Sofi. Bueno, lo tenemos todo un poquito bajo control. Voy a empezar dando el teléfono, que me lo he apuntado aquí a voleo. Si no acierto, tú me corriges. Correctísimo. 93-317-7366. ¿Es correcto? Perfecto. Vale, yo creo que ya lo recuerdo de ahora para siempre. Bueno, hoy tenemos un programa... Buah, han habido un mogollonazo de noticias. Estoy seguro de ello. Pero yo no sé ninguna. Traigo novedades musicales, que eso siempre va bien. Y poca cosa más. He visto al Oso Panda hoy. La primera canción que pincharemos hoy será el Oso Panda del Lendakari Muerto dentro de un ratito. Hoy lo he visto ya en acción, ¿eh? Presentado en sociedad. Sí. Porque ha estado unos meses, me parece que lo han tenido un mes y medio. Ya está sonando el teléfono, macho. Hombre, pero nos dejarán empezar, ¿no? Espera, vamos a empezar con él. ¿Nos dejarán empezar o no? No tengo ni idea. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No me oye, creo, Adicto. ¿Hola? ¿Hola? Sí que te tiene que oír este señor. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Hola? Te oye a ti, pero a mí no, creo. Sí, ¿me oyes? Hola. Yo sí, yo os escucho perfectamente, ¿me oís a mí también? Hombre, por supuesto. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuántas veces vamos a tener que decir buenas tardes? Como aviso el número de teléfono, imagino que es para llamar. Sí. No sé si es para llamar ahora o un poco más tarde. No, puedes llamar cuando quieras. Como llamas tú... Que haces un muy buen programa. Sí. ¿Desde dónde nos llamas? Vamos a empezar por el principio. En la radio actualmente. Y he llamado ya alguna vez, yo soy taxista, me llamo Mariano. ¡Hostia! Quería deciros que cuando estáis en antena, llamo a todos los taxistas que puedo para que os escuchen. Y muchos os sintonizan. ¡Hostia! ¿Eso significa que no harán viaje gratis al aeropuerto? ¡Hostia, Mariano! Si tú vieras las veces que hemos hablado de ti. Sí. Bueno, bien, siempre, ¿eh? Nos conocemos de aquel programa, de aquel concierto de Los Capaces. Exacto. Bueno, contigo no, con el compañero... Con el compañero bueno, X. Sí, eso es. Como antes estaba el otro chico que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Bueno, pues nada más, no os interrumpo más. No, hombre, no. No interrumpe, Mariano. Está haciendo un programa bueno y al fin y al cabo lo que yo tengo que decir es poca cosa. Perdón un segundo que subo un cliente, un segundo, por favor. Ahí, subo un cliente. Subo un cliente. Lo primero es lo primero. Lo primero... Un segundo. Hola, buenas tardes, muy buenas tardes. Voy a la calle. Mira, sí. Perfecto. Tío, esto parece el poema de Encarna Sánchez, colega, ¿eh? Bien, que yo se pude de Casanova. Perfecto. Si le apetece leer alguna revistilla o el periódico, llevo lectura variada. Sí, perfecto. Disculpe que esté una llamada telefónica. Sí. Pero perdón, ¿eh? No se preocupe. Disculpe, gracias. Hostia, Mariano, bueno, llevas de tono el taxi, colega. No quiero nada más que saludaros, porque me comenzaba a escuchar vuestro programa y como veo que dabais el número de teléfono. Sí. Pues en fin, no era nada más que por eso. Disculpa, Mariano. Sí. Te voy a decir una cosa, que tiene una muy buena costumbre, que siempre al cliente, por lo que he observado, le comenta el itinerario que vas a realizar, para que vea que no le vas a engañar. Hombre, claro. Y eso lo encuentro muy correcto, ¿eh? Bueno, pero esa parte, esto, a ver, yo quiero parecer aquí pomposo, que hay poco tiempo para dar explicaciones, pero en la escuela del taxi, bueno, pues claro, por ética profesional y por obligación que hemos de tener, nos recalca muchísimo, para quien no lo sepa, pues que hemos siempre de sugerir un itinerario a la clientela, que siempre en función del más rápido y económico, y la clientela, pues en función de sus preferencias, aceptarlos o sugerir otro. Hostia, eres todo un profesional, Mariano. Lo veo muy profesional, ¿eh? Y con lectura, aparte, con el periódico y todo eso, lo llevas también. llevo fanzines, el periódico, madre música mía. A escoger, música en clásica. Madre mía. Que sepa, Mariano, que siempre que llama a alguien... Aunque parezca ridículo, aplico la anarquía al servicio de taxi y da ese servicio. Nos parece fenomenal. ¿Cómo sería un taxi en anarquía? Pues no lo quiero hacer simplemente por explicaroslo. Me parece correctísimo. Pero tampoco apliques la anarquía a lo de saltarte los semáforos. Desde hace 15 días hemos subido. Estaba yo solito, he tirado 8 años y mira, ves, hay más taxistas aquí haciendo un poco así de, digamos, de pedagogía. Hostia, muy bien, muy bien. Bueno, pues no sé, si dejaros, si escuchamos el cliente y yo a vuestro programa y seguís en la antena. ¿No? Perfecto, ¿no? Perfecto. No perfecto. Nos debemos unas cañas, Mariano, que lo sepas. ¿Vale? Hasta luego, hombre. Chao. Hasta luego, compañero. Adiós. Chao. Hostia, yo creo que se ha metido en el túnel de la Rovira o algo más infernal, ¿eh? Madre mía, con Mariano, ¿eh? Es un profesional del taxi. Hostia, no lo hemos defendido veces aquí, cada vez que nos llama alguien diciendo, los taxistas son unos púas. Lo hemos defendido a Mariano siempre. Hostia. Qué señor. Sube la música de fondo un poco. Que creo sí, que no es verdad, está. La he quitado porque me has dicho. Sí, es que luego cuando lo escucho en casa, cuando entra una llamada, se oye un poco raro. Y Mariano, que va motorizado. Hostia, qué profesional. Y debe llevar manos libres, ¿no? Este señor. Sí, yo creo que sí. ¿Y cómo se hace para cuando. A veces necesitamos un taxi. Claro. A veces estamos en unas condiciones que nuestro coche no nos sirve de nada porque no vemos por el cristal. Y diríamos, hostia, ¿cómo podríamos localizar ahora a Mariano? Que molaría que nos llevase a Kelly. Sí, porque hay taxistas más rancios, ¿eh? Y este señor tiene aquí sus revistas, sus cositas... Que no tenga una PlayStation y todo. Tiene de todo. Tío, qué profesional. Sí. Lo veo más que correcto. Bueno, ¿por dónde íbamos? ¿Por los osos panda? Estamos hablando de los osos panda. Sí. Yo hoy lo he visto. Solo ha salido uno. La Sofi vino empecinada de China. ¿Sabes la Sofi? La novia Juanca. Sí. Vino empecinada de China que le habían regalado dos osos panda. Entonces hoy los han sacado del zoo, lo han llenado el zoo de niños. Como si esto era miliquito dentro. Y pero ha salido solo uno. El otro dice que... Todavía está adaptándose. Sí. Que el bambú se lo traigan a la cama. ¿Puede ser que en España se tenga más preferencia y se tenga más atención a unos osos pandas que se trae esta señora que a un rumano que se quemó vivo el otro día por ahí? Sí, ¿puede yo creo ser, que ¿no? sí. Sí. Es que el otro día se ve que vino un señor para aquí, que le ofrecieron un trabajo, le sí. dijeron, jefe, véngase usted para aquí a trabajar. Y se me trae la familia. Que va a estar aquí fenomenal. Sí. Y se ve que vino el señor este y que no había trabajo ni nada. Y que le han tangado. Que le han tangado. Y estaba el otro día jugando con una cerilla sí. y dijo, me voy a meter fuego. Y se le fue la mano al clipper. Esto es que lo truca para darle más llama. Para hacerte los canutos. Y se ve que se le fue. Hostia. Páralo. Tírale una chaqueta encima. Yo lo que no entiendo. Tú sabes, cuando el hombre se incendia, que salen dos picoletos de la nada a socorrerle, ese hombre es que llevaría media hora hablando. Esperando a que se metiera fuego, diciendo, no tienes huevo. Y no podían coger una mantita o algo y estar un poco preparado. Porque pues no sé. Se les ve muy preparados en el momento del rescate. Están estirando de un gallumbo para arriba, que levantan al pavo y todo. Es la típica secuencia, que no se lo creen, que dice, va de farol, vamos sí. a tomarnos un cortado, porque sí. aquí no tenemos nada que hacer. Sí, a mí pídeme un trifásico de Ron Puyol. Y el tipo se enciende al ver que no le hace caso a nadie y... Todo esto... Podemos comentar una cosa de cuando te quemas a lo monzo. Sí, ¿no? Sí, hombre. ¿Tú has visto lo rápido que te quedas calvo, pero calvo? Son lo primero y con la pesta una décima pollo, de segundo. Con la pesta pollo. Sí, sí. Y ponte a hacer la croqueta ahí para intentar apagarte, pero que eso no hay manera. No, pues se ve que ha creado escuela el rumano el clipper, lo vamos a llamar cariñosamente, que yo veo muy bien que la gente se queme a lo monzo, ¿eh? Bueno, a mí me gustaría que las protestas pacíficas llegaran a buen puerto, pero como no llegan... Claro. Me parece correcto que la gente haga lo que tenga. Pero bueno, no van a hacer nada, ¿eh? Yo creo tampoco ese señor se ha quemado, el oso panda está en su jaula fenomenal y todo sigue adelante. Y todo correcto. Pues hoy un señor de un pueblo de Valladolid se ve que se ha levantado para ir a trabajar y ya ha visto que el día no le venía envaselinado como a él le gustaría. Se ha bajado a desayunar y con el trifásico en la mano ha dicho, me parece que hoy en vez de ir a trabajar voy a ir allí a la gasolinera de Resol que acaban de abrir. Me voy a comprar una lata de gasolina. Y el tío se ha metido dentro del ayuntamiento, ha apartado asegúrate a todo hasta llegar dentro del ayuntamiento, ha esparramado toda la gasolina y ha dicho, o vienen a arreglarme mis problemas o le meto fuego al ayuntamiento entero. Que me parece correctísimo. ¿Y cómo estaba la cosa? Cuando yo me he venido para aquí, estaban negociando de Mateo sal de aquí, Mateo sal de aquí. El famoso negociador. Sí, pero todo muy en plan rural, ¿eh? Pues ahí se conocen todo. Y entonces el que estaba dentro del ayuntamiento decía, quiero que venga un juez a explicarle mi situación. Y el negociador le decía, no te vale el Matías. que fue ferroviario y esas cosas. O sea, una negociación en ambiente rural. Hostia, la gente que pide algo, sí. Yo tengo una pregunta. La gente que pide algo, cuando se hace fuerte en algún sitio y pide un helicóptero, sí. O pide hablar con alguien que tenga potestad, por ejemplo, con el presidente de la Generalitat. Por ejemplo. ¿Por qué no le hacen caso? Ese es el EREU, ¿no? ¿O no? No, ese es Montilla. El Montilla, Montilla. ¿Por qué no le hacen caso? Y envían a un tipo corriente, a un funcionario corriente que ni le va ni le viene. Pues tú tienes unas demandas, ¿no? Sí. Y tú quieres elevar que si una eso. Pizza cuatro estaciones, dos gramos... Quiero ver al Montilla, ese señor debe tener móvil, ¿no? Pues se le llama, que vaya allí a ver, que le explique, ¿no? Si lo solicita, yo que sé, que pero... eso no pasa cada día, una vez que pide, o un helicóptero. Pero tú sabes, Montilla... Ponle un helicóptero al chaval ahí, Montilla, hombre. Tiene un faenón de la hostia, nene. Está allí viendo los vídeos de las tres personas y eso, aprendiendo catalán a marcha forzada. Eso me tiene mucha faena. Yo no sé por qué no hacen caso. Cuando hay una demanda, pide un helicóptero. Si no va a saber pilotarlo, si no se vaya a ningún sitio. Si se va a estrellar. Se va a estrellar. Él lo pide porque lo ha visto en la jungla cristal. Claro, pero... Dáselo, hombre, al chaval. No le digas que le deja un ciclomotor en la puerta, porque si vamos que alguien a lo mejor mata a cuatro o cinco personas. Por culpa de una mierda ciclomotor. Llega el negociador y dice, ¿dónde pone el helicóptero? Le pone una tacha y le dice, mira, te vamos a dar una SR 2.5. Sí, te vamos a dar un ciclomotor de esos que detrás llevan una caja de Pizza Hut que se abre y se cierra a velocidad vertiginosa. Hombre, que tienen un arma. Respétalo, claro. Un poco. Tendrían que respetarlo un poco. Hombre, a la gente con arma y con rehenes se le respeta. Un mínimo, eso no lo saben los negociadores. Eso no se lo han explicado los negociadores. No se lo han explicado. Porque ¿qué vas a negociar? O sea, si tú no vas a ceder, nunca se cede, ¿no? No, ante nunca. Los actos de chantaje, digamos que nunca se cede. Nunca. ¿Para qué es necesario un negociador? Si no se cede. Si no se cede, un negociador. No, eso lo bueno que tiene es que te puedes sacar el carnet de negociador, porque el examen es muy fácil. El examen es una pregunta decirle, que pone, ¿se puede negociar? A todo lo que digan, no. No. ¿Y por qué hay un bote de Bisprin en el estudio? ¿Qué se pegan aquí las fumadas la gente? Tampoco lo sé. Bueno, si alguien ha perdido un bote de Bisprin en la emisora, que sepa que está aquí. Pues a mí esa noticia, la noticia del señor este que se quemó, me ha dolido, ¿eh? No, sí. No me ha acabado de gustar mucho. Esta te preocupa más que la del oso panda, quiero decir. Me preocupa bastante más. Y más que el chino ese que murió el otro día en un cibercafé. ¿Qué dice? Tres días jugando llevaba el tipo. Y cayó doblado, como el del Sevilla. Cayó. Yo, lo que no han dicho es a lo que jugaba, porque eso es lo que más me interesa. ¿A qué jugaba? Si estaba jugando al Kung Fu Master. Claro, o a Pac-Man. O al Tetris. Pero claro, después de tres días, sí. Este está loquísimo, ¿eh? Eso es un móvil. ¿Eso es un móvil de quién? No se le puede atender en estos momentos. ¿Pero es el tuyo? Sí. Hostia, pues suena como el Palacio de Buckingham, ¿no? ¿Un poco? ¿Qué te has puesto? ¿El tono reina madre? O... Los muertos. ¿A qué estaba jugando el chino, tío? Pues no se sabe a qué estaba. Llevaba tres días, que también es para preocuparse, porque el señor que lleva el cibercafé... Sí. Que normalmente está viendo el dónde estás, corazón o esto... Sí, ¿eh? Ya, le debía salir en la pantalla, porque tú sabes que en los cibercafés tienen monitorizado el tiempo que lleva cada uno. Sí. ¿No? Conectado a internet. Ya le tendría que extrañar cuando una persona lleva 60 y pico horas, ¿no? Todo un ordenador puede estar 60 y pico horas sin reiniciarse. Sí, y no explota ni nada. Y jugando. ¿Ya qué jugaba? Dínoslo, tío. Hostia, no lo sé, es que no lo sé. No lo dice en ningún sitio. ¿Nos podría llamar a alguien que sepa que estaba jugando el chino que cayó doblado y palmó? Palmó, fulminado, ataque cardíaco. Ya había unos antecedentes de que había muerto antes un surcoreano. Sí. Otro chino había muerto también. Yo me acuerdo cuando en los telediarios hubo una época que arrancaban siempre con noticias de niños japoneses que jugando a la PlayStation le habían hecho los ojos chiribitas y se habían quedado en estado de catatonia. O sea que debe ser un rollito un poco parecido a eso. En el 2001 murió un tailandés después de haber jugado en toda la noche. ¿Solo una noche? Solo una noche. Eso es un mierda, yo he jugado más. Eso es un mierda. Y luego un surcoreano estuvo 50 horas jugando y también la palmó. Y este ya batió el récord tres días. ¿Y en esa estadística tuya no sale a que jugaba nadie? Ah, no. Hostia, es que es lo que más nos interesa. Claro. Bueno, lo mismo jugar si el Tetris que al Fernando Alonso. Claro, o si era un Wii de eso. Hostia, un Wii, acabas doblado, con eso. Eso también supongo que ya le llaman la atención. Después de 60 horas, el del cibercafé le dirá, deja de pagar pata al aire, que... Esto... Deja ya la guitar player esa en lo que es el cajón, que nos tienes locos con las canciones de Key y Bryan Adams intercalada, amigo. Te has tocado toda la discografía de los Maiden. Te has quedado quieto ya. Pues sí, sí, la palmó el señor, que yo no sé. Hostia, pero eso debe tener, por lo menos levantarte a por barritas de esa energética o algo. Claro, ¿no? A echar un cigarro también. 3 días sin fumar, tío. Hostia, 3 días, que se haga de día y de noche. A mí ya no me ha pasado eso ni con gripe, me parece. 3 veces. ¿Tú? ¿Y el ciber ese no cierra? ¿Que es 7-Eleven? Parece ser que no, chapó y lo dejó cerrado, dijo. Sí, igual ya lo conocía y dijo, buah, este tiene... Pa' días aquí. Vería que estaría en la segunda pantalla y que todavía le quedaban todas las vidas. Y he dicho, uff, este seguro que se ha bajado los trucos de internet, de micromanía, de vida infinita. Ha pulsado control F 10 veces y tiene y nos está destruyendo todos los secretos. Y está aquí. Ha cogido, tiene de las mejores armas. Eso seguro que si estuviera jugando al juego de los muertos. ¿Qué juego de los muertos? Al Ghost and Goblin. Si estuviera, hostia, jugando a ese. El de las tumbitas, aquel que iba andando. Y estuviera con el fuego, tuviera el arma de fuego, seguro que no se pegaba 3 días. No. Qué pronto moría, sí, cuando cogía el fuego. Sí, aquello era más pernicioso para ti que para los enemigos. Hostia, el puñal tenía su salida. Pero a la que cogía el fuego ese, menudo infierno, ¿eh? Y te voy a decir más, si estabas jugando a un juego muy antiguo, que era una carretera llena de coches, y tú tenías una ranita que tenías que cruzar a un lado y al otro sin que te atropelle, 3 días tampoco te está. 3 días tampoco. No, puede que 3 minutos ya no los soporte. Ni en el 1942 no. Tampoco te pegaba, ¿eh? No, con aquellos de los 2 palitos así. Hostia, 3 días con los palitos eso. O 3 días del Tetris, tiene que ir el ruso ese del balcón, tiene que ir loco ya. Ya no sabe qué piezas tirarte. He visto un vídeo del Tetris, de un pavo que tiene el récord absoluto de eso. ¿Sí? ¿Lo has visto tú en internet? No. Madre mía. ¿Un fenómeno o qué? Eso, pero antes de que salga la ficha ya está colocada. Pero como un loco, ¿eh? Pero que llega un momento en que ni sale la ficha y el tío va encajando ahí, pero... Hostia, pues me lo miraré, porque a mí eso me interesa bastante. Hostia, pero te quedas de piedra, ¿eh? Qué fenómeno, ¿eh? Bueno, ¿hablamos ya de noticias o qué? Sí. Pues yo no sé exactamente lo que ha pasado en el mundo en ninguno de los aspectos ni facetas que te puedo ofrecer. Sé que hay mucho lío, porque yo eso lo he visto en la tele, en programas que no son de noticias, que son los que a mí me interesan, porque hay un violador que se ve que este sábado sale de permiso, sí. Y se ve que hay un revuelo, que la peña dice que no, que otros dicen que sí, que el código antiguo, el código nuevo, pero... Yo también he oído algo, pero tampoco. Se sé que el tipo se ha pegado como 17 años en la cárcel. Que ya son años. Que ya lo veo también darse un paso importante. Pero tampoco sé cuál es la solución y lo que quieren los políticos. Pero eso cómo funciona. Este tío supongo que hace 20 años estaba violando. Sí. Y entonces lo pillan. Sí. Y lo entalegan. Sí. Y un señor que tiene puntillita aquí en lo que son las mangas. Exacto. Y los pelos de Luis XV. Dice, mira, te vamos a meter en el talego 20 años, que te vamos a rehabilitar y vas a ir fenomenal. Y entonces lo encierran. ¿Y pasan esos años y nadie lo ha rehabilitado? Le metieron como 300 o 400. Pero ¿voltio? Luego con los descuentos, no, esos años. Ah. Pero luego con los descuentos y todo eso. Claro, los descuentos es lo que tiene. Parece que con el 17 ya va... Es como cuando va al Capravo, que te pasan todo lo que son las compras con sus pitidos correspondientes por el lector. Y te dice 35 euros. ¿Tiene tarjeta cliente? Le dices sí. La pasa y te dice 34,83. Y te vale mucho más el esfuerzo que tú has hecho para sacar la cartera que el descuento que te puedan ofrecer. Descuento miserable. Pues este señor ya con 17 años, lo que pasa que es lo que tú comentas, que digamos que aquí el principal culpable es el Estado, que no ha sido capaz de rehabilitar, o sea, claro, ellos... Claro, es que si no, no lo encierre, sí, mátalo directamente, claro, y ya está. 17 años, tú no te has visto capaz, ni el grupo de psicólogos, ni... Porque ahí nadie. Se supone que te encierran y te dicen, vete a hablar con el psicólogo, sal del bar de una puta vez... A te ver das si te palmadas arreglo. En la espalda, sí. Y entonces todo el mundo parece ser que quiere ser amigo tuyo y te dice que eso está muy mal y que, sí. Que si quieres ser carpintero o alguna cosa así, sí. Te enseña. Y tú preguntas, ¿cuánto pagan? Y te dicen, no, estás muy equivocado. Te hemos dicho solo si quieres ser carpintero, aquí nadie ha hablado de salario. Es que en la cárcel yo creo que eso, te enseñan a devastar así 3 o 4 listones de madera o a hacerle rosca... A 4 tubos y cosas así. Sí. Pero poquita cosa más hacen por ti. Pero hostia, acaba haciendo una rosca de putísima madre. Eso sí. Que luego sale y tiene un mogollón de futuro. Eso sí que lo tiene. Porque haciendo roscas, de eso normalmente siempre hay trabajo. Entonces, claro, este señor tampoco se va a pasar toda la vida allí, ¿no? Si no, para lo que tú has dicho, que lo maten y ya está. Claro. En algún momento tendrá que salir. Si ya ha cumplido. Yo es que creía que la cárcel era un sitio que usaba el Estado para rehabilitar a los delincuentes. Parece ser que no. Que no, que solo un castigo, ¿no? Que es más que nada quitarse de medio el marrón. Ya. No saben qué hacer con esa persona, porque esa persona no tiene que estar bien de la cabeza. Después de hacer eso. Pero si se ha pegado 17 años en la cárcel y nadie ha sabido hacer nada por él, pues tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos como noticia de la semana con la del oso panda? Y ni para ti ni para mí. O con los que entran, pero eso lo vamos a comentar después que ponga un después, tema. Sí. De esos que han entrado en Girona, al ayuntamiento, diciendo que el rey que es fatal, sí, que hay que quemarlo. Eso lo comentamos luego. Pinchamos la canción del oso panda de los Lendakari, luego hacemos el relato, que son casi las 8, y nos vamos a especial Ortega Lara en el ayuntamiento de Girona. ¿Te parece bien? Me parece bien. Suenan los Lendakari muertos, de su disco Se habla español, la canción titulada Oso Panda. Me gustan mucho los Lendakari muertos. Tengo ganas de ir a verlos por ahí y darme un garbeillo. Pero a poder ser verlo, me gustaría verlo en su pueblo. Sí. O sea, estar en un Gasteche por ahí en Bilbao o lo que sea y oír a toda la gente gritando por España. Que se ve que es un equipo que perdió el otro día jugando a baloncesto o algo así. Tía, sí. ¿Qué les pasó? Lamentable, ¿no? Bueno, todo el mundo decía que fenomenal hasta que perdió. Que teníamos. Yo lo. El típico equipo que todo el mundo estaba, las naves, Zapatero, todo el mundo allí. ¿Le gusta el baloncesto ahora a todo el mundo? Sí, yo lo más. Lo más atrevido que vi a ese respecto fue un señor que dijo: tenemos una selección nacional que podría competir perfectamente en la NBA. Y dije: este me parece demasiado osado. Así ya de entrada. Se necesitan droga todo. Se ve que es un equipo fenomenal que dice, hostia, el básquet sí que somos los putos amos y en el fútbol damos asco. Sí. Hasta que el otro día ya se perdió y entonces ya se ha venido todo abajo. Ya. Ya entonces la gente se han dejado de vender las camisetas. Se ve que estuvo el Príncipe el día de antes. Sí, y ese también, ¿no? Y los Reyes, la Leticia, todo el mundo, hombre, la final del Mundial. Se ve que vino el día de antes, pero venían los guardaespaldas con la maquinita esta para reventarlo todo, todas las ondas que hay. Se cargaron los marcadores. Se cargó los marcadores y todo, y el tipo ahí apuntando 3, 2, 1, apuntando los puntos a mano. Diciendo, pero hemos cambiado el sistema, hemos comprado el Windows Vista que nos ha costado una pasta la licencia. Que no se lo bajaran de la mula. Hostia, y le salió en la pantalla, llegó el Príncipe y eso... Se fue toda la mierda. Es que los maderos no perdonan una. Y todo el mundo preguntándose, ¿pero qué pasa? Pero si es nuevo, aquí tenemos el Norton Antivirus. Sí, hasta que ha llegado ese hombre funcionaba todo fenomenal. Entrando en el registro, en el RGED. Ahí sí, entrando, sí. Diciendo, ¿qué pasa aquí? Y se ve que llegó el... Los inhibidores. Pero que eso debe ser, eso me lo imagino, un cacharro así de grande que lo lleva colgado. ¿Sabes? Como los mandos esos que llevan los paletas, la grúa esa, que mueve. Que tiene un botón rojo en medio que dice, ahora vais a cagar. Y entra su majestad. Y le mete... Cambia hasta el color de los semáforos de la calle. Pone todo en verde. Hostia, no funcionan ni las calculadoras. Y ahí el tipo... El tipo buscando, ¿cómo se llama? La bolita esa que se pone en los futbolines para contar los goles. ¿Cómo se llama eso? Hostia, eso que también estaba en las pizarras de cuando éramos pequeños. Eso se llama... Eso tiene un nombre, pero no me acuerdo. Sí. Nos saldrá, a lo largo del programa. Y si no, que llame a alguien y nos diga. Sacándolo del cajón... El abaco. Eso, el sistema de contar es un abaco. Sí, hostia. Sí. Pues sacándolo ahí como un logo, diciendo las bolitas rojas son valen por tres, las blancas valen... Pero ahí dentro... ¡Qué locura! Vamos a posponer el relato, que total, las tonterías que he puesto hoy tampoco importan mucho y este tema me interesa. Tú supones... Supongamos que tú vas con la selección española y como vas a jugar a la final del Mundial, dices, voy al campo, me tomo allí mi Fanta naranja y unas patatas chis. A ti no te suena el móvil allí dentro, ¿no? Estás chupando toda la frecuencia a eso, que todo le suena a él. Te va a sonar. Te enfoca la tele, eso que va a llamar a tu casa para decir, me estás viendo... Sí. Que dice, mira por la sexta y el tiki-taka, que ya verás que estoy poniéndole los cuernos al de enfrente. Y que va, y eso te sale... No hay cobertura. Te sale la corona del príncipe de un dibujo diciendo, estás muerto. Aquí no funciona nada. Hostia. ¿Y eso para qué lo harán? ¿Para que nadie llame al príncipe y lo oiga a la Leticia o algo así? No sé, pero a ver, o sea, me parece que si eso es para controlar si ponen alguna bomba a distancia o eso, sí, las bombas las pondrán a nivel general, con lo cual el único que va a morir no va a ser el príncipe. Claro. O sea, que verdaderamente le importa la vida de los demás, se la suda bastante. Lo único que le importa es la vida de ese personaje. Yo creo que a lo mejor ni la de su mujer. O sea, a lo mejor solamente dice, mira, a este que no le pase nada. Tú imagínate cuando el speaker, que el speaker... Hostia, hostia, el teléfono. A ver, suena, si va a ser el constructor de los cacharros esto. Así nos va a llamar ahora el speaker del partido del otro día. Hola. Hola. Hola. Hostia, nos oímos a nosotros con retraso. Hola. No hay nadie. No han colgado, debe ser algún gracioso o alguna graciosa. Hostia, madre mía, nos escuchamos. ¿Y eso de cuándo debe ser? ¿De otro día? No, de hace un rato, porque... Lo estará escuchando por internet y soy el retraso. O sea, ya sabemos que era una persona que estaba oyéndolo por internet. Qué mal la tecnología, ¿no? ¿Cómo sí. puede ser que un señor vaya allí con un aparato y envíe toda la frecuencia a la mierda? Sí. Y en cambio no se puede escuchar la venden? Radio instantánea. ¿Dónde lo venden? Hostia, otra vez están llamando. El inhibidor. Abre, abre. El inhibidor. Eso lo deben vender los encantes. Hola, muy buenas. Hola. Hola. Hola. Hola. Hostia, qué mal se oye esto, ¿no? Sí, hola. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas. Hola. Arritmia. ¿Perdón? Ay, por Dios. Ay, qué locura. Arritmia. Está llamando arritmia. Usted a un programa muy serio. O sea, nosotros no somos Luis del Olmo, pero podríamos serlo. Hola. Hola. Ay, por Dios. Qué locura, ¿no? Esto es la radio, no la radio, por Dios. Esto es la radio, por Dios. Por Dios y por otras personas. Sí, y por el Chepo, entre otros. más por el Chepo que por Dios, no le vamos a engañar. Por Dios, Dios mío. Oye, que soy Carlos, tu monitor de spinning, por Dios, si no me has conocido. Es que no entendemos. Usted catalán no es, ¿no? Pues ay, que nos tienes preocupadísimos. Es que no le entiendo. Pero que hace días que no apareces por clase, hijo mío, que soy tu profesor de spinning. ¿Me puede hacer usted un favor? Ay, por Dios, Arritmia. Ay, me estás dando la noche, no me digas que no me reconoces. Hostia, sabe mi nombre y todo, ahora ya me está preocupando. Pues claro, no sea usted policía. Pues le iba a hacer yo ahora una broma y colgarle y ahora me está empezando a saber mal. Pregunto, ¿eh? Arritmia. Dígame. Ay, por Dios. Pero hombre, me hago cruces. A ver, perdona que interceda, pero... Aquí está la arritmia, lo tengo aquí delante. Sí, y el adicto también, ¿eh? Pero comuníquese. Me está negando como a San Pedro, a San José o a aquel que negó tres veces o cuatro, yo no sé cuántas veces le negó. Pero mira, que yo soy su profesor de spinning. Y es que resulta que hace unos cuantos días que no va por clase, ¿sabes? Y es que el otro día que se olvidó unas mallas negras allí en el vestuario de los chicos, y que sepa que las tengo yo. Vale. Vale, el mensaje ya está recibido. Ahora le puedo yo pedir esto en favor. ¿Pero que esto qué es? Es que no se oye nada, de verdad. Por Dios, que no se oye nada. No, ya. Subí el botón. Nosotros a usted tampoco, botón, pero estamos haciendo ver que arriba. Si le entendemos, le rogaríamos que hiciera usted también el favor de hacer ver que nos escucha a nosotros. Que no se oye nada, que esto es un sinvivir. Bueno, oye, nada, mira, no os oigo bien. Que sepáis que tengo yo las mallas de arritmia, que las tengo yo, que las he lavado y todo. Ok, vale. Que estaban sucísimas. Nos parece fenomenal. Nosotros le vamos a ir colgando. Usted, si eso, puede seguir hablando... pero horas y horas, todo lo que le interese, nosotros no tenemos ningún problema a ese respecto. Nos parece todo fenomenal. Yo creo que alguien, a este hombre también le ha inhibido la frecuencia, o algo muy extraño. Yo he entendido algo de que tiene tus mallas de spinning. Mis mallas de spinning. Que... No yo sé más de gramos de speed que de mallas de spinning, ya te lo voy a decir. Que pero... es el profesor y que te las ha lavado y todo y que lo veo un detallazo. Me parece correctísimo. Porque yo soy de los que a lo mejor me dejo el peluco en un sitio y ya nada. No, tú probablemente te dejas... No, el peluco no sé, pero algo en algún sitio me seguro. Me desaparece, pero si el señor este te las ha guardado, sí. Lo veo fenomenal. ¿Te parece que nos vayamos al relato o lo seguimos posponiendo? No, pues estábamos con el tema de la inhibición, pero yo, claro, este hombre ha llamado aquí para cortar el rollo y no ha aportado nada a lo que es la noticia estrella de la semana. ¿No lo entendía? No. Tenemos que hacer todavía el relato y luego tenemos que comentar el tema de Girona. Hostia, sí, pues venga, vamos al relato. Toma, pilla por el aire. Y este señor, que lo siento mucho. Sí, pero bueno, yo lo siento menos que tú. También lo siento un poco, pero un poco menos de lo que tú lo sientes. Bueno, pues, a ver, vamos a poner. He tenido que bajar la música y todo. Sí. Pues bueno, el doctor Arritmia, que es una persona que se deja las mallas en el gimnasio cuando va a hacer spinning. Exacto. Que spinning es una cosa súper bonita, que es que tú te montas en una bici, estás hora y media pedaleando y te bajas y estás en el mismo baldosín. No has avanzado ni un metro. Pero después de haber gritado como un loco y... Y bailado y los pelos a los afro y se apaga la luz y se enciende, música de fama. Y es un sitio súper guapo. Este señor seguramente que da palmada y grita y venga y acelera y ahora más despacio y puerto de montaña y sí. Eso, ¿eh? Mira, te lo voy a dejar muy claro. ¿Tú te acuerdas que el viernes me enviaste un mensaje al móvil y me dijiste, en el Puerto Urraco está sonando Barricada, vente, que hay fiesta fenomenal, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y qué te dije? Que sí. Sí. Y me planta allí. Tú, en vez de ese mensaje, me manda uno y me dice, vente para el gimnasio que vamos a estar 2 horas haciendo spinning. Y ni te lo respondo. Fíjate lo que te digo. Bueno, para que veas la diferencia de lo que es la diversión. Pues el doctor Arritmia, que es una persona que tiene carnet del DIR calugado, ha preparado un relato que se titula Hoy tampoco hay relato. Hay un sinfín de ocasiones en las que no apetece demasiado ponerse a escribir. Hay un sinfín de ocasiones en las que uno no tiene nada que decir, o poco que añadir, o sencillamente que todo lo que hay ya le viene bien tal y como está, que le parece mucho más apetecible sentarse al borde del camino, secar el sudor de la frente y fumarse un Marlboro en total placidez. Hoy es uno de esos días. Porque, estando sentado, se contempla la vida desde un punto de vista mucho más ecuánime. Se consigue que la tercera dimensión se duerma entre las dos que la preceden. Y eso suele relajar bastante los ardores estomacales, mucho mejor que la sal de frutas. Estando sentado, y con las piernas estiradas, la labor de contemplar se torna en una de las únicamente posibles. Y hoy es uno de esos días. No descartemos tampoco la opción de estirarnos sobre el césped, de anclar ambas manos bajo la nuca, que para los inexpertos en anatomía les informo que es justo la parte donde tienen más cosquillas los concejales del Partido Popular, y contemplar las nubes. Así seguiremos absortos en la contemplación de dos únicas dimensiones, y una tercera presente, pero nunca demasiado nítida. Así también podemos pasar una de esas jornadas en las que no apetece demasiado seguir caminando. Y hoy es uno de esos días. En días como el de hoy tampoco es nada desaconsejable la opción de cerrar los ojos, de apagar de golpe las dos dimensiones, y la tercera, convertirla en un recuerdo agradable. acunar las mejillas entre los brazos con los ojos cerrados por defunción, entremezclarse en los recovecos internos hasta sumergirse en líquido amniótico, regenerarse una y mil veces, abrazarse a uno mismo, hasta encontrarse, hasta reconocerme, hasta volver a ser yo. Y hoy es uno de esos días. Hoy es uno de esos días en los que me levanto y sacudo el polvo de mis rodillas. Hoy es uno de esos días en los que me atuso mi barba y empiezo a caminar. Hoy es un día cualquiera, un día soleado en mi rincón. Hoy bostezo y retuerzo mi cuerpo mirando lejos, hasta donde mi vista alcanza. Hoy es uno de esos días en los que retuerzo en forma de trenza las tres dimensiones que me rodean. Hoy es uno de esos días. Hoy poco más necesito, nada que cubra mi espalda. Por eso merodeo desnudo por mis entrañas. Por eso recuerdo y olvido las cosas que aparecen entre el ocaso y el alba. Por eso me he levantado, por eso y porque siempre lo he hecho. Por eso hoy que debería tenerlo, por eso hoy tampoco hay relato. Lioso, es un poco lioso lo de hacer el relato con estas canciones, porque como van una detrás de otra... No, pero está más que correcto, ¿eh? ¿Sí? La música y el relato, me ha parecido... Que nos acordemos, que se acuerden también los oyentes y que nos llame uno la semana que viene al 933177366 para decirnos que el relato tenemos que lanzar las canciones a partir de las 5. Porque hoy hemos matado de la 1 a la 4. A partir de las 5, como locos todo el mundo. Vale. No llama a nadie más para tocar los huevos, nada, hoy todo correcto. Entonces nos podemos centrar ya en la segunda noticia, después de los inhibidores de presencia, que sería unos muchachuelos de Girona, en Valladolid, Gerona, han tomado el ayuntamiento. En Valladolid, Gerona, igual que Generalitat es Generalidad. Generalidad, sí. Sin embargo, Montilla... Montilla en todas partes. Montilla en todos sitios. Sí. No es como Carlos Rubira, que aquí es Carlos Rubira y es hijo puta. Las palabras cambian, al cambiar de idioma. Pues. Sí, ¿qué pasa? Que. Te voy a decir una cosa antes de que nos vayamos a Girona. Sí. Tengo la. La sensación de que. Del Ebro para allá. Se creen que a los que estamos del Ebro para aquí. Carlos Rubira nos parece un tío de pepitilla almendra. Tengo esa sensación y no sé quién lo está esparciendo el rumor. Esa sensación es más que correcta, pero todo el mundo piensa que en Cataluña estamos fenomenal, sí. Que estamos hiper contentos con nuestros políticos y que echamos de menos, por ejemplo, a personajes como Joan Clos, sí, que ha sido un personaje que nos ha costado soltarlo. Sí. Que se fue, solo le voy a decir a los extranjeros, que se fue y cuando volvió nos quedamos una semana sin luz. No voy a decir más. Y que Carlos Rubira aquí, llega aquí y lo manteamos para arriba. Fenomenal. Tiran caramelos por las calles. Sí. Yo tengo esa sensación también. Sí. Pues... Yo te transmitiría una cosa que he leído hoy por ahí, que me ha parecido una de las estupideces más grandes que he leído mucho tiempo. Lo que no sé si te interesa, te la transmito igualmente. Sí. Pues se ve que hay gente que se alegra que suelten al violador de Vallebrón para que violen Cataluña, porque así aprenderemos lo que se siente cuando ETA mataba en todos lados menos en Cataluña. Madre mía, ¿y eso de qué mente ha salido? Eso lo he leído yo en esos foros del mundo cuando te paseas por la red. Hay gente, hostia, preparadísima. Pero eso en foros de El Mundo o de La Razón, mínimo. Mínimo. O de la FAE, FAE.com, que seguro que existe. Hostia. ¿Te parece bien? ¿Tú vas a aprender la lección? Yo tengo una mala noticia para esa gente. Con lo bien que iba el programa hoy. Que... hemos empezado con esos pandas que son súper bonitos. Que el señor del Valdebrón, sí, que no, ya vamos a dejar de llamarle violador, porque a lo mejor es violador y no sabemos lo que va a hacer en el futuro. Exacto. O sea, bueno, Ana Rosa Quintana dice que reinciden, ¿eh? Y, a mí eso... y esa tía está muy puesta, hombre, en problemática. Esos nombres tampoco me acaban de gustar mucho. Eso de asociar un violador a un barrio, tampoco lo encuentro muy correcto. No. De darle... El velódromo sí que se puede asociar. El velódromo del Vallebrón. Exactamente, sí. Porque ni que estuviera a lo mejor... Yo que sé, que andaba por el hospital ese, por dentro violando, o lo hacía por... Allí no hay mucho, allí hay unas cuestas. Tía. Ese violador tiene que tener unos gemelos, porque esas cuestas no las aguantan fácil. Pues el señor ha dicho que no se va a quedar en Barcelona. Que se pira fuera. Que se pira fuera a violar. Ha dicho que se pira fuera. Eso, o sea, y no ha dicho a dónde va a ir. O sea, que a lo mejor se va a Extremadura. Pues entonces todo cuadra. Ese tío lo ha ido a ver Carlos Rubira, que es el especialista en que haya paz en Cataluña y el resto te jodía. Sí. Y le ha dicho al violador: oye, ya que sales, porque no te va a follar a Málaga o por ahí. Espírate. Pírate de aquí, sí, que ya estamos. Aquí ya de follar, ya lo tenemos. Sí. Somos muy pocos. El Carol le ha dicho: a todos estos que ves aquí en esta área metropolitana les damos por culo todos los días. Estos llaman bastante sobrado. Vete a follar a alguien que esté más tranquilo. Y o sea, que para alguien que haya escrito eso, que sepa que a lo mejor se lo encuentra por allí. Que también le interesa. Nos vamos al tema Girona ya. El tema Girona. Ponme al día, porque yo sé que unos niños han tomado el ayuntamiento de Girona. No sé con qué fines. Colegas de Carol. Colegas de Carol, de Esquerra. Parece ser que son colegas de Carol, independentistas. Hijos de guardias civiles también. Hijos de guardias civiles. Y que han dicho que han entrado allí diciendo que el rey que es fatal. ¿Fatal? Que la monarquía, que no nos gusta un pelo, no cosa gusta, que tampoco. No nos gustan los sellos. Tampoco es novedad. Y que a quemar las banderas todas a tutiplén. Sí. Y que Cataluña no sea España. Y entonces han puesto los del PP diciendo que eso no puede ser. Que es eso de entrar por ahí a los plenos y... Eso es como... Sin invitación, claro. Como cuando en los, cuando dan una charla a los vascos que son así un poco independentistas y meten la bandera española detrás de la cortina para que no se vea, de ese palo. A mí me parece fenomenal que se discutan este tipo de situaciones. Yo te voy a hacer una apunte a esto. En las manifestaciones, cuando se hacen a favor de ETA, el que tiene que llevar la bandera española para luego quemarla en la mochila, no quiera abrir para sacar el bocadillo y que alguien te vea la bandera española ahí, porque te puedes llevar la tunda, claro. Tú explícale, claro, que es para quemarla. No eso cuela. Eso no cuela. El de la mercería, no sé ni cómo tiene esa tela en medio Bilbao. Claro, se lo deben traer metido ese rollo gigante en el culo desde muy lejos. Ve, entra en la mercería, que está el rollo de tela de la Iturriña, que está, que solamente, ya se ve el cartón, que quedan dos o tres vueltas, solamente. Y el de bandera española, que está, que tiene muy poca salida. Y tú, espérate a que no quede nadie. Claro, claro. Claro, que entra uno detrás con pendiente de plata y le dice: no, pasa. Pasa que me están buscando unos botones de nácar. O sea, que no tengo prisa. Y te sale la señora y le dice: ah, que viene a buscar más bandera española. Y te mira diciendo: hostia, qué mala me. Y tú explícale: no, si es que es para quemarla. Eso ya, te no están esperando en la puerta. Eso es como cuando eras joven y abría la guantera del coche, que se te caía una cinta Mecano, y tú decías: no es de mi hermana, que si no tienes, si eres hijo único, ¿quién quiere engañar? Eso es como cuando te pillaban hachís en casa, que siempre era de un siempre colega. De un colega que en su casa no se lo dejan tener. O sea, lo cual a tu madre la tranquilizaba mogollón. ¿Tú has estado en el otro lado de la situación? ¿Sí he sido el colega? Sí. Pues no lo sé, supongo que sí, todos habremos sido el colega, ¿no? Pues yo he sido el colega, pero viendo a la madre durante una semana cada día. Que le dijo: me fui de vacaciones con un colega a Galicia. Sí. Y entonces le pilló su madre hachís y dijo: no, esto es que me lo ha traído. El adicto de Barcelona. Y entonces, claro, eso es el primer día. Que te escupieron en el plato una semana, ¿no? Y claro, la madre ya diciendo: claro, que yo no lo creería, o sea, yo... me gustaría haberle explicado: señora, que sepa usted que ese cachis ya venía de bolsillo de su hijo y yo no tengo nada que ver. A mí, mis marrones para mí, pero los marrones de su hijo... Pero claro, uno es buena gente y dice: bueno, pues llame como yo el marrón, claro, y ya está. Me parece muy correcto. Como de pequeño me enfadé con ese mismo amigo y me dediqué a picarle por la mañana. Cada vez que pasaba iba al colegio, le picaba para putearle. Y sí, eso que era buena gente, sí, lo estoy viendo. Es mi amigo de toda la vida, pero como uno tiene su enfado y eso, yeah. Pues digamos que hicimos balance, una cosa por la otra. A mí me parece muy correcto ir picando a la gente. A mí hoy también me han picado. Estaba haciendo el relato precisamente por la mitad, me han picado el interfono, he ido a cogerlo y una voz de mujer me ha dicho, abre, Consuelo. Pues yo le he abierto. Yo no soy Consuelo, pero... porque me cuesta apretar el botón. Hay gente que cuelga ahí que parece que vaya a romper la pared. Se nos estamos dejando un tema muy importante, ¿eh? Que nos queda. No hemos hablado de los de Girona todavía, ¿eh? ¿Ah, no? Eso ya hablaremos otro día porque... Bueno, pues la semana que viene yo me lo apunto aquí y hacemos especial Girona. Pero nos quedan 10 minutos de programa y yo ayer haciendo zapping vi lo que es el Parlamento ese de España. Sí. Y llevaban todas las camisetas de Cataluña, de Euskadi, las camisetas de fútbol. Pues se ve que quieren selecciones ahora. ¿Qué me dices? Sí. ¿Pero los señores que van allí a trabajar? Sí. Vestidos como si fueran sacaban allí las camisetas de Cataluña y de Euskal Herria y los del PP, las de España. ¿Es el señor ese de Esquerra Republicana y tiene cara subnormal? Sí, ese. ¿Ese de gafas? Sí. Y luego salían los del PP que también tienen caras subnormales, si no, no estarían ahí dentro. Diciendo que la única camiseta que hay que sentir es la española. De eso nada. Y llevaba una de esas de las Ramblas que detrás pone butragueño. Eso tampoco tiene ninguna salida ya. Es una gentuza. Hostia, vi camisetas del Barça en Bolivia. ¿Sí? Qué falsificaciones. Las que pone Rivaldo en la espalda todavía. Unas falsificaciones, pero... malamen, ¿eh? ¿Y baratas o qué? Hostia, no, ya de esas cosas que no preguntan. No tienes ni curiosidad por preguntar el precio, porque ves unos escudos bordados. Lamentable. Pero... de esos que la pelota es rollo zipizape. Pues en medio. Club de fútbol pone todavía. Hostia, qué mal, ¿eh? Hacer las falsificaciones esas. Sí, es un trabajo ingrato. Eso es un trabajo. Pero las podrían hacer bien, coño. Trabajas de internet. Seguro en internet está el patrón ese, de la revista esa de los patrones. Y si ves que no puedes falsificarla, no te esmeres mucho en los detalles. Pon solamente Fútbol Club Barcelona, pero no intentes imitar el logo de la Liga de Fútbol Profesional. Porque eso ya tiene su... eso claro. Lo ha cosido un chino ahí, ha estado ahí horas. Y eso, claro. Ahí se nota, ahí es cuando se nota. Cuando te intentas esmerar es cuando ahí se la nota. Calidad y el TV3, claro, el anagrama de TV3, eso cuesta mucho, claro. Imitarlo. Es que meterse en un berenjena. Eso los chinos o los japoneses, eso sí que te lo hacen bordado, finamente. Claro, hombre, esa gente sí que... si no se mueren jugando los videojuegos, claro. En los cibercafés. Eso pero sí es raro que se muera un chino, mueren poquísimos. Sí, no... es una raza que muere poco. No son muchos. Nace más que muere. No son mucho de morirse, ¿no? Bueno, estaría bien decirle a la gente que está escuchando un programa que se llama Colaboración Ciudadana, que en concreto es este, que está sonando. Sí. Se emite todos los miércoles en Contrabanda FM, 91.4 de la FM, desde las 7 y media a las 8 y media. Bueno, 7.35. El tiempo de llegar y sentarnos. Sí. Si lo escuchan en internet es contrabanda.org, sí. Con el mismo horario. Si se quieren bajar el programa luego porque han llamado y han dicho aquí unas tonterías y se sienten importantes, se lo pueden bajar de colaboracionciudadana.com, que allí tenemos el foro. Hemos reabierto el fanzine, no lo hemos comentado. Sí. Pero ahora ya se puede entrar al fanzine directamente y postear sin pedir permiso. Que es una cosa que está muy bien hasta que llegue alguien a tocar los huevos algún día, que ya sucederá. Y ahí tenemos el fanzine en abierto dentro del foro, dentro de colaboracionciudadana.com. Y ya está. Ya está, poquita cosa más. ¿Va a ir a la Merced? ¿A dónde? A la fiesta esa de la señora de aquí. No, no, no, creo que no me interesa. Me he mirado el programa y ya lo hemos comentado antes, que Kimi Burtet, fenomenal. Sí, se ve que tiene el abono de la TMS esa y toca todos los años. Tiene salida aquí. Sí, aquí nos gusta muchísimo. Aquí nos gusta mucho que lo sepan del Ebro para allí, que sepan que aquí Kimi Burtet nos gusta. Como Carot. Como Carot. Sí, que si tuviéramos que votar a Kimi Burtet y a Carot un domingo de julio, no iríamos a la playa ni a ningún sitio, iríamos a votar. Porque nos parecen dos tíos fenomenales. No tanto como Ramoncín, pero. No. Por ahí. Pau Donés, otro catalán ilustre. Hostia, Pau Donés. Madre mía. Ya teníamos que hacer una lista de catalanes ilustres, que sí, lo han dado todo, todo por esta tierra. Pau Donés entraría dentro de los catalanes ilustres y de los cantantes que cantan con menos ganas, también sí. Entraría, ¿no? Sí. Y estaría ahí con Muchachito Bombo Infierno, esquivándose entre ellos. Y el de los sencillos. Hostia, tenemos un reguero catalán, ¿eh? Hostia, de los... que no me extraña que nos tengan manía de Ebro para ahí, pues hemos hecho muchísimo daño. En el tema musical hemos hecho... Y eso que yo creo que la trinca nunca se exportó. Pero si se hubiera exportado eso. ¿Cómo que no se exportó? ¿La trinca? Sacó disco en castellano. ¿Más allá de Canet? Sí, hostia. Sí que sacó, ¿eh? Sí, pues, sí. Pues nos tienen que estar contentos también. Esos sean los de No Pasar Red, ¿no? O... Sí. Eso es un programa de la tele, ¿no? Sí. Goita que Fanara. Pero luego hicieron, y todo para España entera. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y salía el sketch aquel que uno hacía de Punky, sí, en el sofá? Todo fenomenal. Hostia. La vieja, el enrollado. Y nosotros ahora nos plantamos en Madrid a pedir la autodeterminación, lo que nos van a echar. Hostia. Exportando esos productos. A Madrid ya puedes ir poco, porque va, normalmente la última gente que ha ido a Madrid no ha sentado muy bien. No, el otro día coincidí con uno que también se puso enfermo. El viajecito. Y mira que tiran bien las cañas. Pues sí. Las tiran como profesionales. Y luego te ponen una anchoa de esas así, disfrazada, ensaimada, con una oliva en medio, ensartan un palillo, que es fenomenal. Eso sí también. Que lo tiene. Pero no sé si debe ser el agua o... A mí una vez en Madrid me pusieron por eso con una caña una sardina de lata, que me dio bastante ascazo. Porque no me las como yo ni en mi casa, que las abro yo las latas, y las sardinas esas me dan muy para atrás. Pues me la pusieron allí, me la plantaron. Eso para que bebieras, porque una sardina esa equivale a 3 o 4 cañas. Sí, eso te puede llevar medio pantano, en lo que son los pulmoncitos de esa sardinita. Lo que absorbe eso. Sí, como la pechuga al pollo. Pues bueno, ¿tienes tema preparado para finiquitar luego el asunto? Yo tengo un tema preparado y que Frank Black, el que fuera el My Leader de los Pixies, ha sacado un nuevo disco, esta vez autodenominándose Black Francis, en vez de Frank Black, ni como Pixies ni nada, que es un disco que se titula Blue Finger, que está bastante guapo, ¿eh? Rollo rock americano, punky así, pero es que a mí Frank Black me gusta mucho. Tocan los Sex Pistols, ¿lo sabes? ¿Qué dice? En Londres, sí. ¿Otra vez? ¿Otra gira? ¿Cuándo es? Una vez solamente van a tocar. Vámonos a verlo. Con la... Que yo en Madrid me quedé con las ganas, macho. Fui hasta allí y lo suspendieron. Con la formación original y todo. Hostia. El primer bajista. El primer bajista. Que era una persona más que respetable, porque fue el único que se curró los temas de los Sex Pistols. La mitad de los temas son suyos. Le hizo los temas y luego lo patearon por el otro señor. Pues ese Vicious no toca, ¿no? Ese Vicious ya no. No. No tocan más que nada, no tocaba antes. Sí, imagínate ahora. Que te pero, echen, que debe ser chungo, que te echen de un grupo y que venga uno, hostia, que toque peor que tú. Los chungos de los Pistols, que yo creo que se dieron cuenta que ese Vicious no estaba cuando llevaban 8 ensayos. Porque sonar no sonaba nada. No se le oía nada al pobre tico. Ponía más. ¿Cuándo que tocan? Nada. ¿Lo sabes? Pues me parece que tocan en noviembre. Pues me interesa, ¿eh? Te diría. Me interesa, me gustaría ver eso. Eso va a estar a petar, ¿eh? Eso va a estar a petar. 58 euros o 54 euros. Bueno. Algo así, me parece. Pero te pega un viaje guapo, ve a los Pistols, te llevas tu perro y tu flauta. Pues allí eso se estila mucho. Hostia. Allí, no, ¿allí en los conciertos punk habrán perro y flauta? Yo creo que no. No, no. La flauta es muy de aquí, es muy nostrada. La flauta fabricada aquí de tubo de cobre. Sí. Es una cosita más de aquí. El perro no sé ya si es de aquí o de allí. Allí supongo que serán más muñequeras y... Sí, pero yo creo que las muñequeras, siendo Londres, yo creo que estarán forradas en moqueta, en vez de con tachos. Es que allí la moqueta se lleva muchísimo. También. Muchísimo. También lo tiene. Pero sí que puede ser, ¿eh? Un evento. Puede ser interesante. Bueno. Hombre, ir para el concierto solo no, pero te vas una semanita a Londres, te haces tus compras, te ve a los Pistols y te vuelves. Te toma un par de pintas en un pub ahí en el Soho, que esté bien. Pues puede ser, puede ser. Me parece muy interesante. ¿Te parece que pinchemos ya la canción? Quedan como 3 minutos y la canción dura 2 y medio. Parece correcto, ¿no? Correcto. El señor Black Francis, de su disco Blue Finger, la canción que abre el disco se titula Captain Pasty. Nosotros volvemos la semana que viene. ¡Adeu! ¡Adeu! I'm in the air. The universe is coming to scare. Tarmac for very important assignments. Godspeed.